Bueno, contamos que creo que ya saben muchos que vamos a tener la visita de Teddy Rimbo mañana en el Trimarchi. No vamos a hablar del Trimarchi, que es otra historia. Pero no, aprovechando que vienen unos compañeros de Buenos Aires que están en el laburo editorial, dijimos, bueno, vamos a ver si hacemos presentaciones colectivas, ¿no? Editoriales. Entonces hoy nos juntamos, hoy vamos a hacer la movida de la vida orgánica, creo que ya todos saben. Hay un tiempo hizo desalojo, entonces dijimos de sumarnos ahí para hacer la presentación colectiva. Con el tema del clima, el tiempo, recién anoche nos avisaron de que no se iba a hacer nada, que se suspendió el festival, que esto y lo otro. Bueno, salió todas a las apuradas, y el único lugar que salió así para... fue este. Buenísimo. Por lo menos estamos acá, qué sé yo, vamos a aprovechar. Entonces aprovechamos para juntarnos ya que estamos acá. Está Diego Casas, que es el que hizo el libro este de Otras 90, que es de fotografías. Yo ahora hago una presentación así y después vamos a ir cada uno. Después está Alejandro, Ale de Tren en Movimiento, que es el que edita el libro de Diego. Está el mío también, pero no hay ninguno. Sí, hay. ¿Hay? Ah, bueno, ya hay un par de más vendido. De Tren en Movimiento, después está Leo, que seguro no lo conoces a Leo, Leo Cuero Muerto. Hoy, con su editorial, Madre Selva. Patricia, que está allá, bueno, también con Alcohol y Fotocopias. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre todo el laburo que se viene haciendo. Bueno, yo quiero que arranque Ale, de Tren en Movimiento. Yo diría que arranque Leo. Cualquiera, no, vamos. Porque es un trabajo muy interesante, ¿no? O sea, muchos de ustedes ya conocen toda la movida de fanzines, eso. Pero es como que acá se pasó, no sé si decía otro nivel, pero es como que se empezó a hacer un laburo más serio. Y Ale es como que empezó a capturarnos y decir, vamos a convertir todas esas cosas en libros. Y creo que para mí, en lo personal, como para muchos y muchas, un libro o algo gráfico o algo visual que cuente nuestras historias contadas por nosotros mismos, hecho por nosotros mismos, editados por nosotros mismos o colectivamente, entre quienes ya conocemos esta movida, tiene un valor único. Y creo que somos nosotros mismos los que tenemos que hacer esa historia. Y meterle para adelante, ¿no? Y Ale arrancó, ¿no? Con el libro de Maxi, que bueno, él le va a empezar a contar, ¿no? Y quiero que te presentes y de dónde venís. Y... porque no es solo que hace libros, sino que tocaba en bandas, hacía fanzines. Bueno, siempre es difícil hablar de uno mismo. Sobre todo. Yo soy editor, básicamente, y eso estudié. Y estudié eso porque es un poco como mi inquietud de siempre. Yo desde siempre hice fanzines y publicaciones independientes y todo eso. Entonces cuando aprendí lo que era concretamente el oficio de editar y la práctica de hacer libros y hacer publicaciones, y me decidí a hacer un proyecto editorial, una editorial, enseguida dije, bueno, ¿qué hay? ¿Qué puedo publicar? ¿Dónde puedo poner esas herramientas si no es en algo que estaba adentro mío y que traía adentro mío durante muchos años, como son las publicaciones independientes, los fanzines, qué sé yo? Entonces, como dijo Gerardo, lo que hicimos fue empezar a trabajar con gente, afectos míos, gente que estaba cerca mío, compañeros. A hacer este trabajo de juntar todo ese material que por ahí estaba disperso en publicaciones y fanzines, tal vez en el tiempo, que tiene como otra naturaleza, que es esta cosa efímera de que la circulación, los fanzines circulan, qué sé yo, los tenés en tu casa, pero si los perdés, o sea, nadie tiene, o algunos particularmente tienen el afecto de armar su biblioteca el fanzine, guardarlo, qué sé yo, pero generalmente el fanzine tiene una circulación más efímera y entonces no había como ese, no hay ese sentido como de conservación, no había ese sentido de conservación. Entonces empezamos a trabajar con ese tipo de materiales y salió el libro de Maxi, que es este. Que bueno, este es un libro de Max Badalá, que bueno, él hace un fanzine que se llama Buenos Aires Desorden hace muchos años. Y siempre había tenido la idea de juntar todo ese material en un libro, como para nada. Como ya, en realidad la idea es que yo aportara también al trabajo de él. Entonces, bueno, yo podía aportar haciendo un libro y juntando todo ese material y dándole de alguna forma con él una nueva forma. Entonces, trabajamos durante varios meses en encontrar ese sentido nuevo a todo ese laburo que él hacía y que circulaba en otras formas, en imágenes, en parches, en remeras, en flyers, qué sé yo, y llevarlo a un libro, ¿no? Que sin sacralizar el espacio del libro, lo que el libro significa, sino como apropiarse de eso y darle como nuevo significado. Entonces, digo, mi proyecto como editor empieza con ese libro. Y después va creciendo como con todas mis inquietudes. El laburo con Gerardo también tuvo que ver con juntar una cantidad de materiales que por ahí estaban ahí dispersos, porque solamente circulaban últimamente por la web, y hacer un libro con eso, de hecho. Pero nada, de alguna forma el proyecto editorial, mi proyecto editorial que se va a tener en movimiento, tiene que ver con mis afectos y con lo que yo soy, con mis intereses, ¿no? Entonces eso es lo que se ve un poco en el catálogo y en los libros que publico. De todas formas, más que eso, hoy me interesa decir que estamos acá, que nos hicimos un montón de kilómetros, movidos por eso, por lo mismo que nos llevaba a reunirnos en determinados espacios, como hace muchos, muchos años era, por ahí eran las ferias de fanzines o los recitales, el recital o el espacio de la noche como un espacio para juntarse, para hacer cosas nuevas, crear, a veces escapar, a veces sostener determinado lugar de independencia y hacer cosas sin que, digamos, estar tan sometido a lo que sabemos que estamos sometidos y recrear ese espacio hoy, ¿viste? O sea, hacer lo que queremos hacer y hacerlo hoy en este momento y que este momento sea único. Yo estoy bastante cansado, estamos todos como bastante cansados, llegamos acá, el Trimarch es una movida como gigante, de pronto se prenden las luces y hay 5.000 personas alrededor de yo. Y nada, yo en realidad estoy acá porque mi Penny Rimbaud es Gerardo de alguna manera. No, eso es un chiste, no tengo ningún Penny Rimbaud. Lo que digo es que el afecto, digo, nos hicimos esos 400 kilómetros movidos por el afecto. Y una vez que venimos nosotros, porque siempre es ir allá, nosotros organizamos este espacio, la Feria del Libro Punk, de alguna manera como para juntar y mostrar toda esa cantidad de materiales que se fueron produciendo en estos últimos años y siempre con Buenos Aires. Entonces cuesta también como mover a otros lados y traer. Así que, nada, no tengo mucho más que decir. Diego puede hablar de su libro, de su producción, que es un libro de fotos que reúne una cantidad de material y de imágenes muy fuertes de los años 90, de todos los colectivos que integramos, políticos, militaristas y demás. Y yo solamente quería eso, quería expresar que estoy acompañado por gente que admiro mucho, que quiero mucho y bueno, qué sé yo, referente. Leo es un Leo está, ¿dónde está? Leo está escondido. Pasa al frente, Leo. Leo, pero a veces, qué sé yo. A la hora de pensarse como editor y desde siempre, Leo, ¿viste? Estoy sentimental, es lo único que me interesa. Es el cansancio. Pero bueno, loco, los afectos son políticos y los afectos son políticos y es lo único que nos sostiene frente a las adversidades, nos sostiene sobre esa realidad tan dura y difícil que está ahí afuera, que no, digo, y es lo que nos va a permitir estar juntos acá, crear fanzines, crear formas culturales, pero también resistir a la violencia, resistir a la violencia que nos construye, que nos constituye, a veces nos atraviesa, resistir a eso, a esa inclemencia que parece eso, el capitalismo, ¿viste? Es como un mundo inclemente y nosotros generamos estos pequeños fuegos, estos pequeños espacios para decir, no, bueno, hay ciertos lugares que son nuestros y que son intocables, digamos. Y eso es tener el movimiento. ¡Vamos! Bueno, nada, un poco, o sea, esto es seguir con lo que hablaba Ale. Con Ale nos conocemos allá por los 90, principalmente en lo que era la feria de fanzines de Congreso, que se levantaba, que armábamos todos los viernes ahí en la plaza de los dos congresos, en una pérgola frente al cine de Gumón. Y bueno, o sea, que después se dio toda la movida en los recitales, y yo, bueno, en esas épocas, que tenía 20 años más o menos, cuando empezó toda esa movida de nuevo con la serie de fanzines, era como que la mayoría de nosotros y nosotras salíamos a la vida también, ¿no? O sea, era como que terminábamos el secundario la mayoría y salíamos y nos encontrábamos con un mundo completamente que en cierta forma no nos gustaba y que entendíamos que podía ser mucho mejor. A ese mismo tiempo yo empezaba también a sacar fotos y a buscar un camino, ¿no? O sea, me gustaba la foto y iba registrando todas las cosas que pasaban dentro de la serie de fanzines, en algunos recitales y en las movidas antimilitares, antinucleares, por liberación animal que hacíamos en esa época allá en Buenos Aires, los anti-McDonald's. Y cuando Ale me dijo, no sé, hará 6 años más o menos, que quería hacer un libro de fotos, yo le dije, bueno, sí, en ese momento quedó en la nada, y hace casi 3 años, cuando me volvió a decir de hacer un libro, yo le dije, yo como que ahí caí, que tenía todo este material que está en el libro, y mucho más, que no quedó en el libro, en negativo. El que estaba ahí guardado, estacionado en casa, así como oculto prácticamente. Dije, para mí eso estaría bueno, y aparte él ya había editado el libro de Maxi, había editado el libro de Jera, digo, venía como en esa sintonía, ¿no? De recuperar parte de nuestra historia, o sea, de la historia que hicimos nosotros por afuera de todas las estructuras, ya sea gobiernos, ONGs, partidos políticos, sindicatos, y que éramos un puñado de gente que nada, que quería modificar las cosas y que entendía que con las estructuras tradicionales no servía. Y lo intentamos hacer por afuera de esas estructuras. Y creo que movilizamos varias cosas. De hecho, o sea, yo me acuerdo de los anti-McDonald's, donde llegábamos, o sea, que es ahora en octubre, o sea, es el 15 de octubre, el 6 de octubre, el Día Internacional de la Alimentación. Y hacíamos como un raid por todos los McDonald's del centro de Buenos Aires, y el primero llegábamos, estaba abierto, y a medida que íbamos yendo por los otros, ya estaban todos cerrados. Y la policía siempre nos seguía atrás. Fueron experiencias muy intensas de vida, ¿no? Y una de las cosas que para mí me marcó mucho, y aparte de la cual me han quedado de todas estas movidas, y toda esta cosa, a mí me quedó mucha gente amiga, que yo considero que son hermanos de la vida, ¿no? O sea, de esas personas que vos elegís con un montón de cosas. Y una de las gentes que me quedó son los chicos de Bragado, de Dos Mocos, a un lugar donde hemos ido varias veces a hacer recitales, sobre todo, y donde es muy distinta la situación, ¿no? O sea, ellos estaban allá en Bragado generando toda una movida, y al otro día se cruzan con todo el mundo, o sea, no es Buenos Aires, que vas a recital y al otro día, o sea, primero, nadie se entera que hubo un recital, o sea, o que hicimos una acción o una movida, allá es todo distinto. En ese momento, cuando nosotros íbamos, estaba Von Bernich, que era un cura de la dictadura, uno de los emblemas de la iglesia de la dictadura, y ellos empezaron a agitar y a hacer todo una movida en contra del cura este Von Bernich, que los trascendió y al final se terminó yendo de Bragado. Y creo que es uno de los pocos curas procesados y condenados por los delitos cometidos durante la dictadura. Entonces, toda esa movida en Bragado fue algo muy significativo porque realmente marcó. Y bueno, ya hay fotos de acciones de cuando íbamos de acá con uno o dos micros a Bragado a generar recitales y hacer movidas, y la verdad que es algo que te marca para toda la vida. Digo, es como decía Ale, ¿no? O sea, son nuestros pequeños espacios, es recuperar nuestra memoria, nuestra historia, la que formamos nosotros sin ayuda de ninguna superestructura ni nada, y que como dice Ale, hoy estamos acá porque nos parecen, digamos, importantes estos vínculos que se generan a través de esto. Y así como vivíamos a Bragado, bueno, en ese momento Jera vivía allá en Buenos Aires, entonces la movía, o sea, no se venía para acá, porque a lo mejor si Jera se hubiese venido en ese momento para acá, hubiesen pasado cosas acá también. Pero es eso, o sea, es como dar un paso adelante más allá del fanzine, que está bueno que siga existiendo un fanzine, pero también está bueno que se haya generado como este nuevo material, ¿no? O sea, que puede llegar a otro tipo de gente. El fanzine no termina de salir, de moverse dentro de un gueto, si queremos. El libro llega a mucha más gente. Es otra herramienta más y está bueno que esté. Así que nada, qué sé yo, eso. O sea, está Pat, está Leo acá, que tienen tanta historia para contar que podremos estar toda la noche también, ¿no? ¿Leo? No, por ello lo que quería agregar es el libro este de otros 90, que son las fotografías que sacaba Diego. El fanzine, el escribir y todo eso, y como él decía, su adolescencia, traspasar un límite, el de decir no somos rebeldes, somos anti esto, escribir, desahogarnos, gritar, y pasar el límite. ¿Qué es pasar el límite? Ok, hacerle frente de diversas formas, de diversas maneras, a eso que nos molesta. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue traspasar el límite? Y de repente hacerle frente a un palazo, un bastonazo, un cano, la represión. Teníamos un montón de cosas de cuestionamientos internos. Anarquistas, punks, pensanarquistas, nos juntábamos, charlábamos, íbamos aprendiendo colectivamente. Y algo que yo rescato, que es lo que me hace recordar ese libro, es las acciones directas. Es una acción escribir, sí, desahogar, gritar. Pero también está la otra. ¿Y cuál es? Es traspasar ese límite. El límite en el que, sí, son rebeldes, pero no pasan de eso. ¿Cuál es traspasar el límite? Los talleres que hacíamos cuando comenzamos las acciones, y teníamos en claro cuál es la acción directa violenta. No sé si decir que es la más fácil, pero la teníamos clara. Pero algo que aprendimos en ese momento es la acción directa no violenta, que puede ser cuestionada, puede ser debatida, pero la aprendimos. Y algo que aprendimos también son a tomar herramientas. El escribir es una herramienta, el fanzine, el libro, el pensar, las ideas. Y la forma de actuar también es una herramienta. A ver, no hay que encasillarse. Yo soy violento, me rompe todo. Creo que lo que yo tomo de ahí es que fuimos cada uno tomando herramientas colectivamente. De repente nos encontramos en un taller de acción directa no violenta, en donde nos enseñaba un compañero que era de Bélgica, o de Austria, de Bélgica, que era parte del movimiento Resistentes a la Guerra, Juan. Y yo decía, acción directa no violenta, eso de hippies. Pero después, cuando comenzamos a ver que la charla, ese taller era, por ejemplo, el sentarnos y empezar, bueno, vos cuando eras chico, ¿cómo eras? ¿Te golpeaban de chico? Y uno decía, ¿qué tiene que ver esto? No, sí, tiene que ver. Porque creo que todas estas cosas que hacemos tienen que ver con la vida, con el derecho de vida. Y arrancábamos de ahí, la forma de relacionarnos, la forma de convivir, y la forma de ir aprendiendo colectivamente. Y aprendíamos desde el sentarnos a leer o a debatir un texto, a ir a la calle y pararnos. ¿De qué manera nos paramos? Esa es otra cosa, colectivamente. ¿Lo hacemos violentamente o lo hacemos no violentamente? Pero ya teníamos ese training. Estaba buenísimo eso. Eso lo aprendimos en esa época. Por ahí era cómico. Cuando hacíamos la marcha por apoyo a Mumia Abu Jamal, no voy a hacer toda la historia, pero es un afroamericano que está preso, tuvo pena de muerte, como tres penas de muerte, tuvo una movida internacional que sacaron la pena de muerte y bueno, se formó un colectivo en Buenos Aires. Y por ejemplo, hacíamos la marcha que no querían que la hagamos, venía la policía a reprimir. Y por ejemplo, venía el comisario y decía, ¿quién es el que está a cargo? ¿Te acuerdas de eso? como ya teníamos un training de desobediencia civil, porque leíamos qué era la desobediencia civil, las formas de cómo tenés que desobedecer, que puedes chocar sin golpear. Venía el comisario y decía, ¿quién es el que está a cargo? ¿Quién es el referente político de este grupo? Y nos mirábamos, y entonces, ¿te acordás? Entonces arrancaba uno y decía, yo. Entonces el comisario miraba y de repente el otro lado decía, yo. Y todos empezaban a levantar la mano, yo, yo, yo. El comisario al principio, medio como que miró así y después se reía. Pero claro, era una manera. Y la otra, cuando se quería llevar a uno, ¿te acordás? Cuando se quería llevar a uno, no íbamos a golpear al cana. Como dijimos, decidimos empezar a aplicar eso que aprendimos en los talleres, era bloquear, aprender a bloquear. ¿Te acordás? Bloquear, con los brazos, cubrir la cara del compañero. También un poco tiene que ver con las artes marciales. Pero yo decía, es eso, ¿no? Son herramientas, son formas. ¿Qué había que taparse la cabeza y tirar un molotov? Sí, también lo hacemos, ¿eh? O sea, no me da vergüenza ni... Pero en un servicio por acá, no importa tres carajos. A esta edad, ¿no? Pero íbamos como traspasando límites, ¿no? Traspasando límites, enfrentar. Y otra cosa más, que desde el colectivo, de los afectos, de decirnos, yo me siento bien, porque es así, es como que es tu manada, ¿no? Sentís como que es tu manada y te sentís bien, es como que te puedes tirar la espalda y sabes que te van a agarrar. Es tu manada. Es esa cosa, ¿no? Grupal, eso era importantísimo. Que se dio en ese momento y creo que por ahí siempre se está difundiendo, ¿no? Por ahí nos encontramos después de tantos años y yo sé que Diego sigue con esa idea, yo la sigo, o sea, todos en diferentes formas la seguimos. Creo que eso tiene que ver con eso, las herramientas, eso es algo que siempre lo remarcamos. Eso lo aprendimos muchas veces, empecemos en la feria de armas, alfombra humana, bloquear entradas, bloquear personas, bloquear que no le reprimir los golpes. Cuando fue el encierro de San Fermín en Mar del Plata también, no sé si algunos se acuerdan del encierro de San Fermín. Bueno, muchos que estábamos en contra de la matanza de animales o de la explotación animal, que bueno, esto y el otro. Lo vimos un año por televisión y al otro año dijimos, esto no tiene que ser así. Y comenzamos a conectarnos, a movernos, ya teníamos el training de acciones. Y fue así como, bueno, hay que hablar del colectivo de DAPLA, que eran grupos de punks, straight edge, libertarios, o la cooperativa straight edge libertaria. Los straight edge ya le estaban dando una parte, ya le estaban dando un sentido político, que me parece bien. Pero hicimos frente también a esa forma. Y uno dice, la acción directa no violenta no tiene sentido. Sí tiene sentido. ¿Saben cuándo tiene sentido la acción directa no violenta? Cuando hay cámaras, cuando vos lo mostrás, cuando lo ve la gente. Ese encierro de San Fermín lo retrasamos 4 horas, que significó una pérdida millonaria para el Centro Navarro que lo hizo y para todos los empresarios que quisieron hacer eso. Se bloqueó pacíficamente, se bancó. Después, cuando nos sacó la policía, que dijimos, bueno, perdimos. Después vimos el resultado de esa herramienta que aprendimos a utilizar. Sí. Pero después de esa movida que hicimos, ya, o sea, no se hizo más. Y se salió en todos los medios, era debate en las radios, en la televisión, todo el mundo, hasta los canales de música, como Match Music, que existía en ese momento. A mí me decía, wow, tiene sentido. O sea, si nos ponemos serios y vamos realmente contra algo, creo que tiene sentido. Las formas, las herramientas, ¿no? Hay que aprenderlas a usar. Y eso es el rescato de ese momento, ¿no? Y de las ideas también, ¿eh? Yo no voy a dividir entre que si el PUM debe o no debe ser político. El PUM no ha sido político. Entonces, quienes venimos de esa movida, de esa historia, bueno, lo llevamos eso. Y tiene que ver con la acción, y tiene que ver con el derecho a la vida. Y tiene que ver con un montón de cosas fuera de eso que criticamos. No es fácil. Y depende de cada uno de nosotros. Pero ese trabajo es como que yo lo rescato, ¿no? A veces muchas veces se los digo yo, a mí me encanta ver fotos. Y empiezo a agarrar el libro, empiezo a ver la foto y es como que por cada foto que yo veo es como ya estoy haciendo un libro en mi cabeza. Porque empiezo a encontrar un montón de cosas, ¿no? Así, de sueños, de ideas, de cosas que queríamos cambiar y de cosas que cambiamos, ¿eh? Se cambiaron, se pueden cambiar muchas cosas. Eso respecto a ese libro, ¿no? Pero a mí me gustaría también que venga a Leo. ¿Por dónde anda Leo? Ahí está. No ve nada, boludo. Otro cómplice más. Más de una vez hicimos fechas acá cuando él estaba en la banda del Cuervo Muerto. Yo con él, cuando iba a Monte Grande, porque yo era de Monte Grande, me quedé mirado por las movidas que hacían, porque Monte Grande, Seiza, el Jawel, que me quedó grabado, el Jawel, hacían festivales por la unidad de los barrios. Yo decía, uy, qué bueno. Entonces caí en esos festivales, estaba ahí, la unidad de los barrios era terminada, las piñas, pero las piñas, ¿te acuerdas de eso? Era terrible. Pero ellos seguían tocando, seguían cantando y seguían escuchando. No sé si lo lograron la unidad de los barrios, pero yo sé que mucha gente se llevó muchas cosas. Leo. Que hoy lleva adelante más de selva. Buenas noches. No sé, es incómodo estar en este sitio. No voy a hablar de lo que dijeron ellos porque cuando se arma un museo para hablar del punk, me parece que es hora de que el punk se replantee la posibilidad de revisar su presente. Entonces no voy a hablar de lo pasado porque de lo pasado se conoce demasiado, lo dijeron ellos, etc. Me gustaría un poco hablar de lo que vinimos, de sacar libros y de sacralizar, porque alguien tiene que quedar la nota, alguien tiene que ser el que aguanta la fiesta. Cuando todos hablamos de hay dos aspectos en todo esto. Hay dos. El del apoyo mutuo, el de venir 400 kilómetros, que llueve, que el romanticismo. Esto que piensa mucho el anarquismo, ¿no? La potencia política de la amistad. Eso está por un lado. Pero por el otro hacemos libros. Y entonces voy a traer la anécdota que nos pasó con, por ejemplo, nosotros publicamos la carta abierta de Yero Biafra a Barack Obama. Cuando Obama gana las elecciones, Biafra, el cantante de los Kennedys, le escribe una carta abierta y nosotros leímos la carta, nos gustó, es una pequeña carta, como somos chantas, la nobleza criolla da para muchos curros, dijimos, esto lo podemos transformar en un libro. Es un libro pequeñito, una cosita así, una estafa, digamos, algo que te puedo vender a 150 pesos, 100 pesos, depende de la cara del contexto. Entonces, escribo a Biafra, le digo, che, me encantó tu carta, la queremos traducir, queremos hacer publicarla. Bien, loco, dice, buenísimo, para adelante te paso con mi representante, porque es un empresario autogestivo, yanqui, entonces tiene un delegado, un representante. La mayoría de la gente que escribe en el primer mundo tiene un agente literario, alguien que se encarga de sus negocios, de llevarle la contaduría. Entonces me deriva, creo que se llama Jax, no sé, la gente de alternativa tentáculos alternativos o alternative tentáculos. Y el tipo me dice, sí, para adelante con la carta, bla. Y en eso, en el medio del proceso de traducción, le pedimos, yo había pensado tener dos prólogos, un prólogo de Alfredo Rosso hablando de la política y el rock, y un prólogo de Pedro Brieger hablando de el nuevo panorama político que se abría en Estados Unidos con la asunción del presidente negro. Brieger me dice, no me eché las pelotas, la verdad que estoy muy ocupado, en ese momento estaba en Canal 7, y Rosso estaba en su departamentito de Palermo, un poco aburrido, y me dijo, sí, entonces solo sale con el prólogo de Rosso. En el medio de todo este proceso, yo lo voy a estrenar en una banda que se llama la Guantánamo School of Medicine, y viene a tocar a Buenos Aires, y yo digo, la concha de la lora, es como si, es el sueño del pibe, estoy por sacar un libro y un loco viene a tocar, es... Entonces hacemos el libro. Sale el libro, lo tengo el libro, llega Biafra, un hotelito ahí en el microcentro, y aparte somos fans. O sea, conocemos las canciones de los Kennedy en el inglés de Capuzotto, todas del principio a fin. Vamos con el libro, el road manager de la gira era un brasilero que hablaba un poco de castellano, un poco de inglés, pero casi todo en portugués. Y le decimos, bueno, acá tenemos el libro, y cuando ya flamé, dice, esto es un libro. Sí, te pedimos permiso para hacer un libro. Ah, yo creí que querían publicarla en internet. Es un libro, es un objeto con valor de uso, ustedes lo van a vender, yo tengo derecho sobre eso y no quiero que lo vendan porque ustedes van a ser de bueno con mi carga. What the fuck? Entonces a lo que voy con la pequeña anécdota es que también nosotros hacemos libros para venderlos. Es una mercancía, es un negocio. Si yo no vendo el libro, si ustedes no lo compran, si yo no gano sobre lo que vendo, no pago la nafta, no sale el próximo libro, no puede comprarle un cubo mágico nuevo a mi hija que esté sentada, no puedo pagar la cuenta de teléfono para sacar una fotito a la feria y ponerla en el Facebook a través del Nokia. Entonces, hay un aspecto que es muy que es el que nos mueve, es este que retomo de la potencia política, de la amistad, de la complicidad, de la noche como espacio de conspiración, de la posibilidad de planear y de ejecutar aspectos que tengan que ver con cambiar ciertas circunstancias, que tienen que ver con el devenir capitalista y bla bla bla, pero en el fondo nosotros hacemos libros y los vendemos. Entonces, lo que me parece que también tenemos que rescatar es que, lamentablemente, si bien los libros ustedes verán que salen más barato que la cerveza o al mismo precio, y que la cerveza en un ratito pierde el efecto, y el libro te lo puedes llevar a tu casa, te deja, algunos tratamos de que nos dejen una idea. También nosotros, cuando Gerardo hablaba de Diego de la Feria de Fanzines, creo que nosotros no hacemos fanzines porque en realidad también el fanzine, que es la apropiación de la tecnología del momento. Nosotros sacábamos fotocopias, hacíamos fotomultiplicaciones. 15 años antes que nosotros se habían descubierto el mimeógrafo, las organizaciones populares en los 70, nosotros descubrimos la imprenta, la fotocopia, los kioscos de diario en las calles. Esa era la tecnología con la que contábamos. El avance tecnológico, o sea, la revolución industrial que permite, la revolución tecnológica, que permite que yo estacione el auto acá y una maquinita le diga a la grúa que no me lo lleve porque el chango me pagó, me prestó la tarjeta, que la pasaron por no sé dónde. Esa misma tecnología le permite a cualquier boludo hoy día sacar un libro. Porque vos vas con un PDF que lo podés armar en tu casa y no necesitas demasiado conocimiento, más que estar 10 horas con el culo en la silla hasta que aprendés a manejar el programa, que lo puede manejar cualquier persona que sepa leer y escribir, y vos podés ir a una imprenta con el PDF y sacar un libro. Entonces, esto es tecnología que está al alcance de cualquiera. Tan fácil como hacer un fanzine. De la misma manera, que vamos a darnos un poco, tirar un poco de flores, puedes hacer fanzines buenos y fanzines malos, de la misma manera que puedes hacer libros con mucho esmero, que es lo que nosotros le ponemos, acá, Pan, Ale, Nego, Gerardo, y tratamos de que salga lo mejor posible, y esa es la idea cuando agarramos y hacemos estos proyectos que son totalmente megalómanos, ¿no? Hacer una editorial es como creerse, porque la carga, el libro trae, digamos, una carga simbólica muy pesada. El libro es como, escribiste un libro. Digo, las tres máximas eran tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Imagínate si no tendrá un peso dentro de lo que es simbólico de haber logrado en tu vida. Bueno, no es tan importante, es apenas un libro y hacemos lo que podemos en difundir las ideas que traemos. Muchas gracias por tenerlo. Patricia. Buenísimo que estemos otra vez acá, Gerardo, gracias por habilitar el espacio. Bueno, todos los que vinimos para una movida medio sentimental también, ¿no? Que es como está en este momento una persona que fue o es muy valiosa en nuestra autoeducación, como personas libertaria, como personas que creen un montón de cosas. Estoy hablando, ya lo dijeron todos, del baterista de Crass, que es como el ideólogo del anarcopunk y de la movida más zarpada que tuvo el movimiento punk después que se inició hace, no sé, ya 40, no sé cuántos años, y sigue siendo tan vigente ahora. En fin, vinimos todos movidos por eso, pero bueno, con una cosa reviva, que es todo lo que acaban de decir los chicos. No tengo mucho más que decir, solo que estoy muy contenta de estar acá y que está buenísimo que compartamos. La verdad que pocas veces se da que estemos nosotros todos juntos con nuestros libros en un lugar, y que sea acá, que está buenísimo. Y muchas gracias por haber venido. Si a alguien le interesa saber algo, nos lo dice. No tenemos mucho más que decir. Solo que, bueno, mañana no creo que puedan entrar, ya que la entrada es un poco cara a la charla de Peña Rimbaud. Pero seguramente que en la puerta de Trimarchi, si a alguien le interesa, va a haber alguna movida. Así que nos encontramos ahí si quieren. Bueno, chao. Hasta luego. Que quería decir que nos acordemos que hace pocos días acá asesinaron a una chica, una chiquita. Se vienen sucediendo este tipo de cosas todo el tiempo, en todos los rincones del país. Y bueno, la semana pasada fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, estuvimos ahí, es muy fuerte la movida que se está realizando. El miércoles va a haber un paro internacional, un paro nacional de mujeres. Por una hora al mediodía pueden entrar y fijarse en el evento, está en todas partes en internet. Es muy importante que todas y todos los que quieran pegarse a esta lucha estemos muy atentos. Tenemos una herramienta increíble en las manos, tiene que ver con todo lo que hablaron antes los chicos. La herramienta en este momento necesitamos urgente, estamos en emergencia las mujeres en Argentina. Es lo que puedo hablar porque vivimos acá, es un tema que no se puede dejar de ver, no se puede mirar para el costado, no se puede decir que no sabes. Si sos una mujer, fíjate bien qué es lo que le pasa a vos, a tus compañeras, y qué es lo que podés hacer. Podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es llamar la atención firmemente el miércoles que viene, así que esténse atentos a eso y a todas las movidas que van a venir encaradas con eso, porque creo que la herramienta que tenemos las mujeres en este momento en nuestras manos es mucho más velosa que la que tienen cualquier movimiento de reivindicación de cualquier cosa, porque les aseguro realmente que la movida que hubo en Rosario el fin de semana pasado fue súper, súper velosa. Verte con no sé cuántas mujeres, éramos como 100.000, de todo tipo, de todas edades, haciendo, escribiendo en las paredes consignas revivas y resarpadas con respecto a nuestros placeres, nuestros cuerpos, nuestras decisiones. La verdad creo que estamos en un momento muy, muy fuerte para nosotras. Esperamos que nos acompañen nuestros compañeros y bueno, adelante, que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, ahora si quieren, no sé, si quieren hacer algunas preguntas o participen. Levanten la voz, pregunten, lo que quieran. Y si no. Taza, taza. Guaso, guaso. Sí, no. Es como que ya nos estábamos por ir. Porque no había nadie. De repente parece que hubiesen matado todo un colectivo que estaban acá. Pero no, buenísimo que hayan venido y. Está, sí. Está. Gracias. Y qué bueno que no nos fuimos. Estábamos re cansados, tirados, y es como que bueno, nos levanta un poco el ánimo esto. No sé, Penny Rimbo, sí, creo que es un referente para muchos y muchas. Por ahí lo que yo, a ver, Sí, me hubiese encantado que estuviese acá, no sé. O compartir, pero bueno, es otra historia. Lo que sí, por ahí, lo que yo quería decir es, como lo que contaba Leo, ¿no? De Yellow Biafra, de que muchas veces nosotros es como que idealizamos, ¿no? De cierta, por ahí no sé, sin ignorancia. Porque una vez que nos empezamos a informar, a conectarnos, es como que vamos destruyendo esa ignorancia. Y nos vamos alimentando la cabeza un poco, ¿no? A desarrollar un poco más el pensamiento y a comprender también, ¿no? Porque de repente nos encontrábamos con muchos escritos de los Kras, que creo que muchos de nosotros nos rompió la cabeza. Como por ejemplo el Punk is Dead, que uno dice, está cargado, lo que hacemos todos punk. No, si se pueden ver bien la letra, es como una autocrítica, ¿no? Pero hay algo que yo quiero respetar, es que si hay algo que creo que muchos van a compartir, es lo que aprendimos de Kras, o sea, no lo idealizamos, pero lo que aprendimos, porque fue un referente muy fuerte, creo que lo sigue siendo a nivel internacional en muchas partes del mundo, es el no idolatrar, el no el culto al personalismo y el que son humanos. Yo muchas veces por ahí me pongo a charlar y digo, si hoy el cantante de Conflict pone un McDonald's, a mí no se me cae nada. Si hoy Penny Rainbow viene y dice, no, el Dial House o la comunidad, no sé, es una empresa, a mí no se me cae nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que estamos tomando ideas, no seguimos personas. Penny Rainbow no es mi ídolo. Sí tengo todo, tengo mucho respeto y sí quiero verlo. Porque creo, ¿no? Ver a ese tipo que vemos en video, escuchamos sus letras y los discos y un montón de cosas, ¿no? Tenerlo ahí enfrente. No, aproveché. Que viene Trimarchi y bueno, es. A ver, por ejemplo, a Brasil va a ir Penny Rainbow y no lo lleva Trimarchi. Lo lleva un colectivo anarcopan. ¿Y cómo hace para pagar el pasaje? No sé, autogestionan, loco, se juntan. Por ahí capaz que son más serios y pueden hacer movidas y generar movidas en donde generan un billete y le pagan el pasaje. No va a ser buenísimo, qué sé yo. Cada lugar tiene su espacio, tiene su escena, tiene su movida. Acá lo trajo Trimarchi, sí, porque Seba Trimarchi, que es uno de los generadores de Trimarchi, fue una influencia muy fuerte para él. Kras y toda la movida de fanzines y que lo pone, me parece bien, qué sé yo. Vino para acá, bueno, tratemos, no sé. Yo me mandé. Prensa independiente me mandé. Quiero verlo, qué sé yo. Me hubiese gustado que estés acá. Pero quiero recalcar eso, de que seguimos ideas, no personas. Y de que no se nos tiene que caer nada. Y algo que siempre, porque Patricia creo que fue la primera en editar en castellano las letras de Conflict o de Kras. Y también escribía cosas como reportajes. Y había algo que también me queda muy grabado, que es el tema de las muletas. Sí. ¿No? Está buenísimo eso. Es como que no tenemos que tener muletas para caminar por esta vida. Hay muchas veces, no sé, hay personas que si le sacamos determinada cosa de su personalidad, se cae. A mí si me sacás el tatuaje este de Kras, no se me cae nada. Lo que ellos siempre remarcaban era el tema de las muletas, de que aprendamos a no caminar por esta vida con muletas. Eso también lo rescato de los Kras. Y vos, Patricia, siempre, eso es como que siempre lo remarcaba. Y a mí me quedó sí, muy pero aprendí muy una grabada. Cosa, que en realidad hay que aprender a andar con muletas. En determinados momentos tenés que andar con muletas. Sí que hay que aprender. Creo que ese. Te ayuda, pero no depender. No depender, pero creo que hay que aprender a tener cosas que te ayudan cuando tu vida se transforma. Kras fue ayer. Hoy, para aquellos que estamos en contacto y estamos metidos, hoy la historia continúa. De repente, hoy ya hay muchos que no, ni se hacen cresta, ni se paran los pelos, pero siguen en la movida. Sigue la movida por derechos de los animales, derechos de la tierra, derechos, bueno, hay toda una movida. Es más, se remarcó desde 1999, desde las primeras marchas antiglobalización, en donde se generó toda una movida que fue cambiando muchas cosas. hay un cuestionamiento fuerte. Bueno, terminamos acá, ya batimos el récord. ¿No? Gracias.